está como nunca, el coñac que mejor sabe. Fundador está como nunca, porque es seco y es suave. Fundador está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador. Don Pedro RM desayuna cada día dos vasitos de vino. Durante la mañana los primeros tres cafés se toman. Dos carajillos y se enciende la primera faria. Dos carajillos y se fuma la primera faria. Y aperitivo dos cañas y se acaba el primer paquete con filtro. Y en la comida y el vinito, los cafés y dos copas de anís. Y nuestro amigo Don Pedro se fuma otra faria. Nuestro amigo Don Pedro se fuma otra faria. Ay, por la tarde ya no tocan café, tocan cubatas. Con la cena más vinito y dos copitas de brandy. Y si salen dos whisky y otra faria va por usted. Y si se encartan dos whisky y otra faria. Y hecho un trapo doña Carmen F.T. y esposa del anterior. Pastillitas pa' dormir la ayudaron a clapar, duerme fatal. Y por las mañanitas toma mucho café. Por las mañanitas masa café. Y con el café le cogen los nervios. Y entonces le entra la flojera. Y se toma agüita del Carmen. ¿Dónde coño está ahí el agüita del Carmen? ¡Ay! ¡Miedo de cabeza, rata, niña! Ya es la hora de cena y hay que tomar pastillas para adelgazar. Y esa sensación de flotar que tiene todo el día no son las pastillas, y es que tiene baja la presión. Carmencita. Pedrito RF, hijo de los anteriores, se levanta hecho una mierda. Ni siquiera desayuna, fuerte dolor en las piernas. Se va pa'l lavabo y vomita. Se va pa'l lavabo y vomita. Consume diversos productos químicos con la esperanza de que alguno surja efecto. Y es el mono que ha venido que lo viene a visitar. Pero contra el mono no puede el Dixon. Pero contra el mono no puede el Dixon. Sound.